y un All Boys implacable, imperdonable la noche de All Boys a Ferro. Le ganó, pero de una manera contundente. Su capitán, ¿sí?, Antonio Manera, está en comunicación telefónica con nosotros y ya le estamos dando la bienvenida y lo vamos saludando. Antonio, Tony, ¿cómo estás? Buen día, Leo te saluda. Hola Leo, buen día, ¿cómo estás por ahí? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Cansado? ¿Contento? Bien. ¿Cómo es la sensación hoy de este martes? Y una mezcla de todo, ¿no? Algunos golpes, algún poco de cansancio del partido, pero bueno, ya pensando en lo que va a venir mañana, voy a preparar un poco el partido, cosa que no pudimos hacer el partido anterior, pero bueno, ya enfocados en lo que vi y no en todo lo que pasó, que fue todo bastante desprolijo. Que como que les dio ahí un empuje, ¿no? Como que le escaló hondo, una frase muy, muy usada, muy utilizada, pero da la sensación de que como que esto que ha sucedido, que no estaba bien, es como que a ustedes los potenció, pareciera, ¿no? Sí, la realidad es que hay veces que a un equipo le tocase el orgullo y ese equipo se potencia, y otros equipos que por ahí les toca ir, le juega en contra. Yo creo que en este caso todo este tema, estas desprolijidades que hubo con la federación, con el partido que se jugaba, que no se jugaba, nosotros terminamos de jugar el viernes y el domingo nos avisan que el lunes tenemos que jugar la final, no pudimos hacer un regenerativo, no pudimos hacer un entrenamiento previo al partido, es decir, no nos quitaron algunas armas previas al partido que sería lo normal y lo natural en una serie final, pero bueno, como te digo, más allá de todo, creo que el equipo sacó todo el orgullo, más allá de que hubo una efectividad altísima. Salimos a jugar el partido como lo queríamos jugar, salió todo a la perfección y pudimos llevar un gran triunfo. ¿Por qué crees, Tony, que se dio así esta desprolijidad? La realidad es que no lo sé, Leo, no lo sé, porque nunca terminan de aclarar ninguna situación, porque hay equipos que cambian fecha en un momento que se les ocurre, no, vos no podés hacer una semifinal y que haya 4 o 5 días de diferencia entre un partido y otro en semifinales. Claro. Porque en todo caso, si nosotros ganábamos el martes en Rallycó, hubiésemos jugado el viernes con 2 o 3 días también de descanso. Y Ferro ya venía de una semana de descanso. Entonces, la realidad es que es todo bastante desprolijo, el torneo se ha vuelto desprolijo. A nosotros en fase regular nos hacen jugar un viernes y lunes contra Pico Fútbol, viernes contra Villegas en Villegas y domingo con Rallycó en Rallycó para cerrar la fase regular porque estaba apretado el calendario. Bueno, resulta que todavía Rallycó debía un partido con Pico Fútbol que se jugó la otra semana. Entonces la realidad es que suena todo bastante desprolijo, que hace todo bastante ruido, pero bueno, son las reglas del juego, por lo menos de la de esta federación que yo creo que este año ha pifiado bastante y bueno, se dio así, ya está. Y a la par encima lo que había sucedido con la ya culminada la etapa regular, con las clasificaciones que también se cambiaron los cupos, eran 4 y pasaron a 2, eso también afecta. A ustedes no les cambió porque ganaron muy bien la fase y su cupo estaba ya determinado, pero para el resto también, o sea, es una desprolijidad también esa. Sí, es una desprolijidad porque encima surge todo en las últimas fechas, en la última creo que fecha de fase regular, creo que en la última o anteúltima, empieza a salir todo este tema de que finalmente eran 2 fichas, entonces lo que hicieron los clubes que estaban en tercero y cuarto, que es lo que hubiera hecho cualquier club, era decir, bueno, si es así, yo quiero jugar el playoff y clasificar un playoff, pero la realidad es que es muy desprolijo todo, desde CAB hasta la Federación Papiana, hasta todo, ¿viste? Están el básquet en ese sentido está cayendo, la realidad que en lo que es organizativo está todo bastante desprolijo, pero bueno, tenemos fe de que en algún momento se vuelva a acomodar, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo trabaja la cabeza? Porque obviamente genera una bronca, un malestar, y está bien. Está bueno también expresarlo, ¿no? Uno por ahí pregunta y también entiende quizá del otro lado, ¿no? Si yo te hubiera hecho la pregunta que te hice recién y vos me decías, mira, la verdad que no sé, y como que la pateabas porque no querías contestar, era válido también, porque muchas veces pasa eso también. Pero también está bueno expresarlo cuando hay algún enojo o un malestar, porque también desde ese punto se construye. No todas las críticas son malas para poner palos en las ruedas y que le vaya mal, en este caso, al básquet. Sino también las críticas sirven para saber, che, bueno, le estamos pifiando, vamos a cambiar de rumbo porque evidentemente esto no va. Y está bueno que los protagonistas también hablen, ¿no? Y den a conocer su pensamiento, su voz. Y qué mejor, ¿no?, que los que están ahí también en las peleas de los certámenes. All Boys siempre es candidato, es el que viene representando allí en la ciudad, acá puntualmente a Santa Rosa, en el plano nacional. O sea que tiene un peso como para opinar y como para decir, che, le están errando y cambien, porque esto no va así, están matando al básquet. Y bienvenido sea que puntualmente vos, el capitán del equipo, con quien tenemos la oportunidad de hablar hoy, lo exprese, porque imagino que es un pensamiento de todo el equipo. Sí, tal cual. La realidad es que, bueno, pese al peso que pueda tener cada equipo, cada jugador, creo que hay que expresarse, y hay que expresar lo que está bien y lo que está mal. Porque cuando haces las cosas bien, la realidad es que nadie lo valora, y cuando haces las cosas mal, todo el mundo salta. Entonces, creo que hay que remarcar lo bueno y lo malo. Yo considero que este torneo fue realmente desprolijo. Jamás saldría a decir algo malo de una federación si está haciendo las cosas bien, porque es la realidad. O sea, cuando hacen las cosas bien, como te digo, nadie va a salir a decir nada. Pero la realidad es que, por ejemplo, ayer en mi caso tuve un día, jamás había vivido un día prepartido tan malo como el de ayer, y estábamos a punto de jugar una final, porque con dudas, con incertidumbre, con el teléfono en la mano, viendo qué pasaba, con llamados de acá, con llamados de allá, porque la realidad es que a uno le consultan por todo esto que vos decís, uno que está presente en el equipo, que trata de ser uno de los referentes. Entonces está en plena comunicación con todo, y con el cuerpo técnico, y el cuerpo técnico con la dirigencia, y acá para allá, y a ver qué pasa, ¿entendés? Entonces la realidad es que fue un día prepartido muy, muy raro, muy atípico. Uno de los días prepartido trata de nada, de estar tranquilo, enfocado, de hacer su rutina habitual, supongo, por lo menos ese es mi caso, y ayer fue todo lo contrario. De hecho, llegamos al club cerca de las 8 de la noche y todavía no sabíamos si jugábamos, en la realidad. Entonces, bueno, me gustaría que no solamente, en este caso fue el Boys y Ferro, pero considero que debería ser en general, que no debería volver a pasar este tipo de situaciones. Exactamente. ¿Cómo fue esa decisión ahí? ¿Realmente se dio así? ¿Estuvo ahí en la mesa la posibilidad de no jugarlo? Sí, la realidad es que el club estaba plantado en esta situación de no querer jugar. Yo, desde mi punto particular, de mi opinión, consideraba que el castigo post no presentarse podía ser muy severo, pero a la vez uno se pone a pensar de todo lo desprolijo que es esto, y Realicó clasificó 2 años seguidos y se bajó automáticamente del torneo por una cuestión de infraestructura y demás. Entonces la realidad es que, si vos decís, bueno, un equipo que clasifica y se baja, no lo castigan, ¿por qué me van a castigar a mí? Claro. Por una desprolijidad total de la federación. Siendo cosas distintas, pero como te digo, sigue siendo todo muy desprolijo. Entonces mi miedo mayor era por ahí no presentar el equipo y que la sanción sea grave, cuestión de, porque este torneo lo organiza FEPAMBA junto con la CAB. Entonces, bueno, que te desafíen de torneos provinciales, de torneos federales, la realidad es que no era esa la idea. Entonces hubo una reunión previa al partido, ya te digo, 8 de la noche, donde dirigentes y jugadores, intercambiamos opiniones medio sobre la marcha, por una cuestión de que ya había poco tiempo, y se decidió en conjunto que íbamos a salir a representar a la institución y no íbamos a regalar la final a Ferro, porque consideramos que hicimos un esfuerzo demasiado grande para estar acá y no queríamos desperdiciarlo tampoco. Bueno, y luego de toda esa tormenta, a la cancha, a enfriar la cabeza, ¿no?, y a lo deportivo. ¡Qué noche, Tony, ¡La! Sí. No me hubiera gustado estar ser un jugador de Ferro anoche, No, terrible. Fue una noche, bueno, también fue atípica. Un 55% en triples no se tira todos los partidos y ni todos los entrenamientos, te diría. Pero bueno, fue una noche en la que, ya te digo, el equipo estaba con mucha bronca. Teníamos, cada jugador tenía ganas de salir a la cancha, a comerse la cancha, y quedó demostrado. Pese a la efectividad, como te digo, creo que fuimos superiores en muchos aspectos del juego y pudimos resolverlo. Mañana será otro partido totalmente distinto, ellos van a salir con otra mentalidad, supongo, pero porque tienen que ganar, están obligados, así que nada, ya como te dije hoy, prepararemos esta noche lo que será el partido de mañana. ¿Qué se hace hoy? ¿Se juntan algo muy livianito, simplemente una charla? ¿Cómo es la rutina hoy del entrenamiento? Sí, hoy va a haber un regenerativo post-partido, por lo que fue ayer las cargas del juego, y después, bueno, habrá alguna sesión de lanzamiento para aflojar un poco también y movernos, y ya todo lo que es el scouting del rival, que bueno, ya lo conocemos, ya este año lo enfrentamos 3 veces, entonces creo que que será pulir detalles de cositas que no se han hecho bien y bueno, ya mañana salir a la cancha. Exactamente. En lo personal, ¿cómo estás? Porque venías ahí de una lesión que parecía que iba a tener mayor gravedad, ya estás jugando, lo cual es muy bueno. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo saliste de la misma, no? Hablando de la lesión. Sí, la realidad es que arranqué, bueno, terminé el torneo provincial y en el último partido me guinzo la muñeca. Ya arranqué mal ahí, digamos, tuvimos un mes parado, yo por lo menos tuve un mes parado, después empecé con lo que es trote y demás, y al tiempito, al mes, mes y medio, sufro la otra lesión que también parecía de mayor gravedad, que podía llegar a llevar más tiempo. Yo la realidad es que estaba bastante impaciente porque viste que no soy un jugador que no suele lesionarse habitualmente. Sí, te iba a decir eso justo, ¿no? Porque no es habitual tenerte así como lesionado o con alguna molestia. Tal cual. Las dos lesiones lamentablemente fueron golpes, entonces, viste, por ahí ya desde ese lado no tenía mucho que hacer. Era cuestión de esperar, de tener paciencia, que me costó mucho. Los volví locos a los entrenadores, kinesiólogos, preparados físicos, los volví locos. La realidad que en un momento les tuve que pedir disculpas porque dije, bueno, discúlpenme, muchachos, pero bueno, soy esto. O sea, me gusta competir, me gusta estar en la cancha, no me gusta dejar al equipo tirado, por así decirlo, y bueno, después al poco tiempo volví, me costó un poco el tema físico, sobre todo, porque el estar parado te limita bastante, pero bueno, después me pude seguir trabajando, pude seguir laburando con el grupo y la realidad es que hoy me siento bien físicamente, psicológicamente, creo que el equipo funciona, el equipo está bien, se ha formado un gran grupo y eso ayuda mucho también. Falta el partido, ¿no? La cabeza va a estar puesta en el partido de mañana, como bien lo decís, y bien lo merece. Pero ya de a poquito también se va pensando en el federal, se va planificando algo, se va charlando algo o no, o hay que primero terminar esto y luego en el día de mañana o cuando termine esta final, ahí se va a empezar a hablar ya del federal. Sí, la realidad es que uno, una vez ha cumplido el objetivo de clasificar al federal, ya allá a lo lejos lo va pensando, porque viste el federal aparentemente empieza a fines de febrero, principio de marzo, bueno, todavía no se sabe bien, pero falta un largo tiempo todavía. Entonces, bueno, ahora tenemos que enfocarnos primero en esta final, después a disfrutar un poco los días de descanso y después a volver a pleno con lo que es la pretemporada para el prefederal allá por mediados de enero, calculo. Así que, bueno, obviamente uno en su cabeza lo tiene, siempre va pensando un poco en lo que es el federal, ya que es un torneo, viste, lindo, que nos gusta participar, que Olboy siempre compite, como decías vos. Creo que nos hemos ganado un respeto en la categoría y eso también habla del buen laburo que se ha hecho año a año, ¿no? Entonces, sí, obviamente está en la mente, pero estamos enfocados primero que nada en lo que va a ser el partido de mañana y si hay un hipotético tercer partido, estaremos con la mente enfocada ahí primero. Exactamente. Después ya pensaremos en todo lo que viene. ¿Qué significa para un jugador como vos, bien de la cantera del club, ¿no? ¿Qué significa hoy? Porque digo en cuanto al sentimiento, a aquella primera o aquella decisión de ingresar al plano nacional, ¿no? De ingresar a lo que era el federal y a partir de ahí ir desandando este camino para llegar a lo que es hoy, ¿no? Como vos decís, un equipo que se ha ganado un respeto dentro del torneo, un equipo que ya tiene, ¿no? Torneos encima y que ya sabe cómo ir planteándolos, ya sabe de qué se trata, más allá de que cada uno tiene su dificultad, ¿no? Cada torneo es distinto y tiene su dificultad, pero ya sabe de qué se trata. Y que tiene un peso, ¿no? Dentro del mismo. ¿Qué significa para vos estar nuevamente en el plano nacional, estar nuevamente en un federal? Sí, mira, la realidad es que cuando empezó todo esto de los federales, yo tenía 17 años, recién, viste, era muy chico, creo que en ese sentido era, bueno, más allá de la pasión, ¿no? Porque uno es hincha del club, quiere al club, quiere a toda la gente que está en el club, entonces uno lo jugaba más desde el lado del hincha y de querer, viste, comerse en la cancha, imagínate, con 17 años. Hoy ya con 30 lo veo entiendo que con otra madurez, con otra serenidad, se vive diferente. Uno sigue siendo hincha del club, como siempre, pero quizás se vive distinto desde ese lado, de la madurez. Creo que, bueno, como decías vos, nos hemos ganado ese respeto. Creo que ha sido a base de juegos, de partidos, de estrategias, de años compitiendo en esta categoría y haciéndolo por momentos realmente bien, entonces creo que bueno, eso también da un poco de orgullo, ¿no? Un poco de orgullo de haber logrado buenas cosas con el club del que uno es hincha y con el que arrancó a los 17 años jugando esta clase de torneos. Así que desde ese lado sería, bueno, nada, vivirlo con más madurez desde hoy en día, tratar de dejarle algo a los más chicos, ¿no? Que son hechos los que nos van a reemplazar, lo que de hecho juegan muchos minutos hoy por una cuestión de fichas y lo están haciendo bien. Así que creo que eso, es dejar una enseñanza a los más chicos y que vean que en realidad se puede pelear con jugadores del club haciendo bien las cosas, ¿no? Claro, porque en el básquet, como en cada deporte, bueno, pero bueno, puntualmente en el básquet, hay algo que por ahí no sale, bueno, se cambia, un entrenador, se mueven fichas, un jugador se va, otro, no uno, se van varios, se cambian planteles. En Old Boys pasa eso, pero por ejemplo su entrenador no se fue, es siempre el mismo. La base siempre está, ¿no? O sea, hay jugadores que salieron, bueno, Coco se fue, pero vuelve, está ahí siempre a mano. Bueno, ahora la presencia de Llorio, es como que hay una base, ¿no? que se mantiene, no se mueve tanto, no hace tantos cambios Old Boys, es como que se mantiene siempre con la misma receta y le sigue funcionando, o sea, como que los rivales no le siguen encontrando la vuelta a lo mismo, ¿no? Entre comillas, porque siempre hay alguna cosita que se va cambiando, pero la base es siempre la misma, y eso es lo fantástico, lo remarcable de este equipo de Old Boys. Sí, tal cual, como decís vos, la base siempre es la misma, siempre tenés, la realidad es que tenemos una ventaja por sobre el resto, que es que es eso, justamente, tener una buena base, tener una base de jugadores locales te da no solo un equilibrio de lo económico, porque no tienen que gastar ni en casa, ni en comida, ni en trayendo demasiada gente, claro. Entonces vos por ahí trayendo dos, tres jugadores, completás un equipo muy competitivo que pueda estar a la altura de los torneos. Y obviamente, como pasó el año, por ejemplo, del centenario, que trajimos jugadores de mucha jerarquía, ese año hicimos una campaña histórica para lo que es Old Boys en el torneo federal. De hecho, perdimos con el equipo que salió campeón y que creo que mejor jugaba el básquet en ese torneo. Entonces, como decías vos, creo que lo lindo de Old Boys es que siempre tiene una base de jugadores locales que a diferencia de otros clubes, sin menospreciar, por supuesto, porque cada uno tiene lo que tiene o lo que puede o lo que ha generado en el semillero, ¿no? Entonces creo que tener esa base local hace que nosotros tengamos una fluidez diferente, una química diferente. Son jugadores que nos conocemos hace mucho tiempo, con el entrenador incluso lo mismo. Entonces tenemos eso, si vos preguntás en otro lado, te dicen Old Boys tiene química, juegan juntos hace mucho tiempo, se conocen. No hay malas caras, no hay malos tratos, si tiene que haber un reto, hay un reto y queda ahí. Entonces creo que eso también es parte fundamental. Y los pocos chicos que han venido, bueno, caso Jero ya es uno más de nosotros, Jero Rauch, y este año se sumó Román, se adaptan como si fueran de acá, ¿no? Sí, sí. Se los nota cómodos, se los nota contentos, conforme con tanto como de la forma en la que viven, como con el grupo que les toca, porque ya te digo, somos un grupo sumamente sano, que queremos lo mejor para el compañero, y creo que eso queda demostrado siempre, pese al resultado, a ganar o perder, que eso ya después es anecdótico, ¿no? Tal cual, es así. Tony, agradecerte por tu tiempo, por esta linda charla, y obviamente previo a despedirte, nada, tus minutos para saludar, para recordar a la gente que te parezca que quieras. Bueno, Lean, bueno, gracias a vos por la charla. Me gusta que, bueno, siempre hemos tenido este contacto, me gusta que difundas el deporte, porque la realidad es que creo que el básquet es un deporte muy lindo para difundir. Y después, nada, agradecer a toda la gente del club, que siempre nos apoya, que siempre nos banca, que sigan apoyando, que sigan creyendo en nosotros, que nosotros somos un conjunto de pibes, casi todos hinchas del club, que siempre vamos a salir a dar la cara, así que creo que eso es fundamental para todo lo que venga. Gracias, Tony. Abrazo grande y, bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Leo. Abrazo grande.